esa que llena de leyes chata la bata de tu deseo. Muy bien, y como todos los martes, pasadita las 18 horas, llega al aire de La Mosquitera el espacio de Guadalupe Godoy. Hola, Gabi. Ahí está, ahí mucho mejor. Bueno, retomamos, si te parece. Bueno, no sé por ahí si no, en qué más o menos quedaste sí. Ahí, si se entendió un poco lo que estuve diciendo. Totalmente, y habíamos quedado sobre todo en esta concepción, bueno, de la heterosexualidad, ¿no? Bueno, a partir de ahí, cómo se identificaban a los varones y a las mujeres y con qué cada uno, ¿no? Desde estos lugares tan binarios. Genial. Entonces, ahora sí retomo el hilo, ahora que se me escucha. bueno, estaba por ahí diciendo que esto que empezaron a salir, digamos, como personas, empezaron a salir esas diversidades que antes se conocían como gays, como lesbianas, y no solo eso, sino que empezaron también a salir distintas corporalidades diciendo, bueno, estamos las transexuales, estamos las personas intersexuales, y así también estamos las personas queer, que también empezaron a salir, que son personas que no encajan en el binarismo hombre-mujer. Uh-huh. Eso es como lo que hace el quiebre, digamos, para empezar a decir, a nombrar a la disidencia. Porque las disidencias ahí empiezan a tener, digamos, como una importancia más de visibilidad. Cuando empiezan a salir, digamos, como toda esta disidencias sexuales, ¿no? Claro. Cuando empiezan a salir, digamos, todas estas identidades que ya estaban, pero que ahora tienen nombre, y que están y que son vistas, digamos, por ciertos colectivos de la sociedad y empiezan a tener más visibilidad, empiezan también a contribuir a esto que estas feministas habían dicho, el tema de la heterosexualidad como un sistema y no solo como un gusto. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver la heterosexualidad en todo eso? Bueno, es un poco complejo, voy a tratar de decirlo lo más simple, que en realidad no es el tema de si te gusta, quién te guste o de quién te enamores. El tema es que lo que se conoce como la heterosexualidad no solamente es eso, sino que también son comportamientos, son formas, digamos, de actuar, de resolver las cosas que dan a entender y naturalizan esta dicotomía que existen varones, solo varones y solo mujeres con ciertas características. Eso es fundamental porque empiezan desde ahí, digamos, como a construirse un montón de violencias, sobre todo para las mujeres, porque este sistema heterosexual empieza también a no solo a discriminar a las mujeres travestis, a las mujeres transexuales, a las mujeres intersex, sino que también a las mujeres que son heterosexuales, también tienen una carga, digamos, como negativa, porque tienen un rol, digamos, subordinado en función de los varones. Cuando empiezan a salir las disidencias, toda esa efervescencia, digamos, de todos esos cuerpos y esos deseos, que también es otra de las palabras que empiezan a tener más presencia, el tema del deseo, el tema del placer, el tema de otros tipos de placer que no sean los como los que son, entre comillas, también naturales, normales, que empieza a cuestionarse todo eso, la disidencia sexual empieza a tener más visibilidad y empieza a tener como más protagonismo, digamos, como en distintos ámbitos, digamos, sociales. Aún en los ámbitos institucionales, esta palabra no tiene mucha presencia, porque si bien sirve para nombrar diferentes cuerpos, diferentes deseos y diferentes como formas de vivir, sigue siendo una palabra como que viene a criticar, digamos, el sistema heterosexual. Y eso también, con todo eso, viene a criticar un poco esta normalidad que existe y que y que también es tan, algunas veces lo vemos como tan natural que no, se nos escapa, ¿no? Como no creo que no hay nada, no hay ninguna solución, ninguna respuesta, simplemente lo aprendemos desde muy chiquitos y muy chiquitas. Pero también en otros ámbitos, digamos, como más sociales, más políticos, se empieza a usar la palabra disidencia, pero que ahí por ahí me gusta a mí hacer ese paréntesis, que abro también, digamos, como las preguntas a la audiencia y también, digamos, como a todas las personas que quieran también responder. El tema es que no todas las disidencias son, o sea, que no todas las personas que no corresponden a ser varón heterosexual o mujer heterosexual son parte de la disidencia, pero no como una excluyente, sino porque dentro de las diversidades sexuales muchas personas, digamos, como que no, o sea, es una carga muy grande para mí, digamos, como nombrarnos a toda la diversidad como disidencia, también porque nosotras que nos paramos de cierta forma en ese lugar, tratamos un poco de poder contribuir, digamos, desde estos lugares a ese tipo de cambio social, ¿no? Como también, y de organizarnos a partir de ahí, desde la disidencia, pero no desde la disidencia como estar en contra, sino la disidencia de decir, hay una normalidad que está mal, hay una normalidad que nos excluye, hay una normalidad que no nos permite, digamos, ser, y no solo a nosotras, sino como también a toda la sociedad, y tiene que ser, digamos, como visto en como otro también sistema, también, ¿no? Como a cuestionar y a criticar, y a construirlo también como una práctica, y no tanto, digamos, como por ahí que a mí hay algo que no sé si lo han escuchado alguna vez, pero el tema esto de, bueno, que se generaliza, ¿no? Mujeres y disidencia. Hay, a mí hay algo que me parece todavía un poco que falta poder nombrar, digamos, porque algunas veces esas disidencias simplemente son, ¿no?, compañeras travestis, en el caso que yo conozco, por ejemplo, que simplemente están haciendo algo como cualquier otra persona, y no sé si entra en claro, en ese espectro, digamos, de disidencia. Pero bueno, eso un poco también era la reflexión por ahí que quería compartirles, que justo, ¿sabes qué, Gaby? Justo en estos días ha estado esto de la nueva normalidad, sí, y cómo también las palabras, viste, van de a poco también como haciéndonos creer que algo va a ser distinto de lo que era antes, cuando en realidad no es que va a haber una nueva normalidad, simplemente van a haber nuevos hábitos, pero en términos generales, la disidencia me parece a mí que sería un poco la contrarrespuesta, o la respuesta en realidad a esto de lo normal en distintos aspectos, tiene que ver con otro modo de vida, ¿no? Con otro modo de vida, con otro modo de entender también como la sociedad desde un lugar más comunitario, desde un lugar como más colectivo, y que algunas veces nosotras no tenemos como tan, no sé si es ejercitado, pero sí como tan presente esto, ¿no? Como de cuestionar justamente esa normalidad, que, bueno, hay que generar y seguir juntándonos y seguir viendo que cómo también podemos hacer de todo esto un mundo mejor, un mundo mejor. Seguro, Guada, qué necesario escucharte, bueno, y cómo aprendemos y qué necesario, cómo nos nombramos, toda la carga que tienen las palabras, cómo las banalizamos, cómo las naturalizamos también, ¿no? Sí, total, y aparte los medios, cómo también nos hacen, sin querer, como darle significado a ciertas palabras y a ciertas prácticas, que en fin y al cabo, para mí esas son como los aportes también de los medios comunitarios y de las distintas organizaciones, de poder darle también esa reflexión sobre las cosas que se dicen, digamos, como a nivel masivo, y que la gente también termina creyendo, ¿no?, que, que bueno, que no está relacionado nada con nada, o que esto, usar barbijo de repente y seguir en las mismas situaciones en las que estábamos, vamos a cambiar, digamos, la normalidad, entre comillas, cuando en realidad simplemente es eso, cambiar de hábito de ahora empezar a usar barbijo, pero seguimos, digamos, como en la misma situación y en el mismo lugar en el cual tenemos que seguir pensándonos, ¿no? Sí, ¿no? La mente no se transforma por el uso de un barbijo o por cambiar de distintos hábitos, o que no nos podamos abrazar tanto y entonces, bueno, y encontrarnos y las cuestiones virtuales, sino que es mucho más profundo. La verdad que, bueno, está buenísimo que desde donde lo estás planteando, porque también hay como una especie de espera mágica, ¿no? De que va a suceder algo que no es tal. Claro, sí. Y no hay receta, ¿no? Como también, eso es lo más divertido y lo más también polémico, entre comillas, se puede decir, que no hay recetas. Digo, también en esto que decía yo de la disidencia sexual, digo, justamente también no tiene que ver con exactamente con ser de parte de la diversidad sexual. Uh-huh. No sé, he conocido, digamos, como muchas compañeras, muchas hermanas también que tienen prácticas disidentes también, y que se las ve, digamos, como en esto también de cuestionar y de poner en el límite lo normal, vos las ves y decís, son mujeres normales, pero tienen, digo, como prácticas disidentes, tienen, que no tiene que ver con ser o no ser, o sea, con ser lesbiana, con ser trans, sino tiene que ver con una conciencia, que eso es lo que hay que seguir ejercitando, y sí los aportes, digamos, de bueno, esto, qué significa que sea el mes de la diversidad sexual, qué significa cuando se dice, ¿no?, mujeres y disidencias, que a quién trata de nombrar la disidencia. Uh-huh. Y que algunas veces esa palabra está usada, digamos, como un genérico que no necesariamente incluye las diversidades sexuales, ¿no? Como también me ha pasado muchas veces estar en un espacio y que se ha nombrado, digamos, como la disidencia, y en realidad somos todas mujeres trans. Claro. Y es más fácil decir, bueno, las mujeres trans. Claro. Sí. Claro. Pero bueno, sí, me parecía importante como y lindo también poder compartir eso y eso, de seguir generando por ahí nuevas formas de pensar y nuevas formas de mirar y nada, que pase, digamos, como si realmente tiene que haber una nueva normalidad, veremos cómo se responde. Seguro, seguro. Bueno, valiosísimo escucharte, como siempre, Wada, un placer. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Oh, el placer es mío, Gaby, y muchas gracias por el espacio. No, a vos. Abrazo fuerte. Un abrazo gigante, Gaby.